Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 23 de diciembre de 1865 muere Fermín Toro, escritor, diplomático y político venezolano, que presidió las honras fúnebres al Libertador al momento del traslado de sus restos a Caracas. Quien les habla, Angie Vélez, en los controles nos acompaña Alexander Rodríguez, como siempre listo para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Planes conjuntos. Venezuela y Cuba firmaron Plan Integral de Cooperación Mixta 2017. Despliegue especial de seguridad. Dispositivo Navidad Segura 2016 arrancó este viernes. Fiestas decembrinas. Avenida Bolívar de Caracas se engalana con el túnel de luces navideñas. Con 28 años de tradición, música tradicional prendió este jueves el pregón de la Navidad. Concierto, suena la heroica, mostró el talento del sector Ojo de Agua de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Parranda navideña, Instituto del Patrimonio Cultural llevó canto y alegría a organismos públicos. Campaña No a la Pirotecnia, Misión Nevado atenderá emergencias desde el 24 de diciembre al 1 de enero. Internacionales. Séptimo Arte, ciclo de cine venezolano, brilló en Filipinas. Cultura al Día. El sector salud, educación, deporte, cultura y agricultura seguirá siendo reforzado a través del Plan Integral de Cooperación Mixta Cuba-Venezuela, el cual fue firmado la noche de este jueves por el presidente Nicolás Maduro. Este programa 2017 también busca el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Pensado por dos mentes fuera de serie, pudiéramos decir, Fidel y Chávez. Quienes los conocimos, unos más, otros menos, sabemos que también dos líderes de una capacidad de creación infinita, que se perdía de vista de su tiempo, pues estaban adelantados siempre, en su acción, en su pensamiento, al tiempo que les tocó vivir. Y dejaron una agenda pendiente. Tenemos una agenda histórica muy grande, desde Bolívar, Martí y Fidel y Chávez nos dejaron un compromiso gigantesco para poder avanzar 16 años. Esta es la sesión número 17. Ya estamos visualizando el 2017. Tenemos una columna central de inversiones económicas, sociales, culturales y tenemos un conjunto de planes en lo económico. Asimismo, Maduro precisó que se unificarán el Plan de Desarrollo de Cuba y la Agenda Económica Bolivariana, los cuales permitirán el avance en proyectos turísticos, petroquímicos, mineros, de industrias básicas y forestales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte del dispositivo Navidad Segura 2016, este viernes en horas de la mañana arrancó un despliegue especial de seguridad en la autopista Prados del Este, a la altura del distribuidor Concresa. La información fue ofrecida por el José Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integral de Investigación Penal. Cumpliendo instrucciones del ciudadano ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Néstor Reverol, nos encontramos en la mañana de hoy en la autopista Prados del Este, a la altura del distribuidor Concresa. En este sentido, se encuentran los diferentes organismos de seguridad y contamos para tal fin con la cantidad de 249 funcionarios de las diferentes instituciones, 6 CPC, Policía Sucre, Policía de Baruta, Policía de Chacao, Bomberos, Protección Civil, ONA y Ministerio Público. 55 unidades patrulleras y 30 motos. Es también importante resaltar que la División Nacional Antisecuestro del 6 CPC se encuentra desplegada y podemos hacer cualquier denuncia mediante llamada telefónica por el 0800-732-8378. El dispositivo cuenta con la cantidad de 249 funcionarios del 6 CPC, Policía Sucre, Policía de Baruta, Policía de Chacao, Bomberos, Protección Civil y Ministerio Público. 12:12. Cultura. La popular Avenida Bolívar de nuestra ciudad capital ha sido embellecida con un túnel de luces navideñas que fueron encendidas la noche de este jueves como parte del plan Caracas Bella y Socialista. El encargado de esta actividad fue el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. De más de 1.8 kilómetros lineales, donde pueden venir los niños, las niñas, la familia a disfrutar este paisaje hermoso, a tomarse su fotografía, los videos, a compartir, con la incorporación también del Ministerio de Interior, Justicia y Paz como padrino también en el marco del plan Caracas Bella, la alcaldía de Caracas con nuestro alcalde Jorge Rodríguez al frente, la vicepresidencia de la República en ese proceso de articulación por orientaciones del presidente Nicolás Maduro Moro. En el marco de un plan hermoso, que es el plan Caracas Bella, con los recursos que aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro, ya hemos ido entregando en la ciudad de Caracas de manera progresiva una serie de espacios de dominio público para el disfrute de los caraqueños, de las caraqueñas que se quedan en esta fiesta decembrina en nuestra ciudad y los que vienen a visitar nuestra capital en esta época. Por otra parte, Aponte informó que para el 27 de diciembre se prevé realizar un concierto navideño en la zona oriental de Plaza Venezuela. Son 28 años de tradición que tiene el pregón de la Navidad en Caracas. En esta época del año se enaltece el canto tradicional del pueblo venezolano y la música llena de alegría cada rincón. El musicólogo Rafael Salazar ofreció una semblanza del pregón navideño que precisamente en este 2016 se efectuó en el Foro Libertador. Haya tradición y pueblo, Venezuela será indestructible. Y es una demostración que el pueblo caraqueño, aún bajo la lluvia, celebra su tradición, porque la tradición forma parte de la esencia de nuestra identidad. Así que disfruten y sigan disfrutando de este hermoso espectáculo, con las mejores voces. La alegría y el canto delitó a toda la familia venezolana con la interpretación de Gualberto Ibarreto, Iván Pérez Rossi, Lilia Vera, las voces risueñas de Carayaca, entre otros. 12:14. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y este jueves, la cultura venezolana se hizo presente en el concierto Suena la Heroica, con la presentación de diversas agrupaciones musicales pertenecientes a la comunidad Ojo de Agua del corredor La Heroica, ubicado en la carretera Caracas-La Guaira, quienes demostraron su talento y la riqueza cultural existente en el sector. La actividad contó con la presencia de Laune Silva, directora general del Gabinete Cultural del Distrito Capital, quien ofreció detalles de esta jornada especial. En este sector Ojo de Agua, un sector emblemático en todo el corredor La Heroica, carretera vieja Caracas-La Guaira, estamos haciendo una actividad de cierre de toda la agenda navideña, decembrina, que ha implicado el espacio de encuentro y participación de las organizaciones culturales comunitarias, de los grupos de danza, de grupos de canto, y bueno, que eso hace parte de una agenda que arrancó el 3 de diciembre, con el concurso de todas las misiones y grandes misiones, desde los espacios de participación y planificación en las diferentes salas técnicas del corredor, pues planificamos hacer talleres de pesebres con ecológicos, tomas culturales, actividades para reafirmar lo positivo venezolano. Asimismo, Silva indicó que para el año 2017, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura continuará realizando diversas actividades culturales en la comunidad del país. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En esta temporada decembrina, el Instituto del Patrimonio Cultural llevó alegría, cantos y esperanza a diversos organismos públicos a través de la Ludoteca La Zaranda, conformada por 20 niñas y niños, quienes interpretaron temas como Mi Burrito Sabanero, Fuego el Cañón, Aguinaldos Criollo, entre otros. La actividad denominada Parrandeando con La Zaranda llegó a las instalaciones de Vive TV, el Centro de la Diversidad Cultural, el Metro de Caracas, el Archivo Fílmico de la Biblioteca Nacional, entre otros entes gubernamentales. El objetivo de esta jornada es que los más pequeños de la casa se acerquen a las manifestaciones culturales venezolanas, fortaleciendo así los valores y la cultura nacional. 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los días 24, 25 y 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2017, el Centro Veterinario Integral de Misión Nevado, ubicado en Nuevo Circo, prestará servicio de emergencia a las mascotas de la casa. Solo en Caracas serán atendidos los animales. En este sentido, la misión hace un llamado a la población a no utilizar irresponsablemente fuegos artificiales que generan situaciones peligrosas para niños y adultos. Además, provocar nefastas consecuencias en el sistema auditivo y nervioso de animales de compañía y en situación de calle. Internacionales. La República Bolivariana de Venezuela llevó a la República de Filipinas un ciclo de cine venezolano, donde proyectaron largometrajes como Hermano, de Marcel Raskin, y Venecia, de Jaime Gazanyan, en aras de compartir la cultura cinematográfica criolla. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorium Teresa Yushchenko, ubicado en la Universidad de La Salle de Manila, contando con la presencia de representantes de misiones diplomáticas latinoamericanas, grupos de solidaridad con Venezuela, entre otras autoridades. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Titulares. Planes conjuntos. Venezuela y Cuba firmaron planes integrales de cooperación mixta 2017. Despliegue especial de seguridad. Dispositivo Navidad Segura 2016 arrancó este viernes. Concierto, Suena la Heroica mostró el talento del sector Ojo de Agua de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Séptimo Arte, ciclo de cine venezolano, brilló en Filipinas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 23 de diciembre de 2016, en la coordinación de la información Sinamay González, en la coordinación de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Alexander Rodríguez y quien les acompañó en los micrófonos Angie Vélez. Los invito a seguir en la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz Navidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 19 minutos. 24 horas de programación Cabilla. Cabilla. Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Oye, men, no le